Pues, a ver, imaginen esto. Imaginen que un día entran a un centro educativo, intentan encender la luz de un aula y la dirección les informa de que han cortado la electricidad. Madre mía. Sí, pero atentos a la razón. La han cortado porque existe el riesgo de que el alumnado utilice esa luz para hacer trampa en un examen. Suena a un escenario completamente absurdo, la verdad. Sea, suena a broma, ¿no? Sin embargo, al analizar las dinámicas tecnológicas actuales en la educación, pues resulta que esa es exactamente la contradicción en la que estamos metidos. Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda en las fuentes de hoy. Un placer estar aquí porque tenemos muchísima tela que cortar hoy. Ya te digo, para la gente que nos acompaña y busca estar a la última sin saturarse de notificaciones, hoy vamos a condensar, vamos a intentar dar sentido a la frenética actividad de la semana pasada en el grupo de Telegram de ChatGPT IA Edu. Exacto. Hablamos de la semana 17 de este año, del 20 al 26 de abril de 2026. Y para dar un poco de contexto, una radiografía rápida. Hemos tenido 129 mensajes en total y 50 participantes activos. Que, a ver, 129 mensajes pueden parecer solo ruido a primera vista, ¿no? Totalmente. Pero, claro, al filtrar la información, lo que encontramos son debates vitales. O sea, estamos viendo desde crisis reales con trabajos de fin de máster y falsos positivos de plagio hasta, bueno, la pura frustración por las caídas de los servidores y el descubrimiento de nuevas herramientas. Claro, es que no es solo qué botón pulsar, es la pedagogía detrás. Y por eso vamos a desempacar esto empezando por lo más básico, ¿no? La dependencia tecnológica. Uf, el gran tema de esta semana. El lunes 20 de abril tuvimos una caída de ChatGPT y Juanjo de Haro en el grupo lo resumió con un toque de humor buenísimo diciendo, cito textualmente, como decían antes cuando Google no iba, Internet no funciona. Es que es tal cual, la sensación de pánico. Ya, pero, a ver, yo me pregunto y hago de abogado del diablo aquí. Si una IA se cae una horita, pues pasas a otra cosa, ¿no? ¿No estamos exagerando un poco al decir que Internet no funciona por una caída de 60 minutos? Pues depende de cómo lo mires. Esa perspectiva asume que estas herramientas siguen siendo como, no sé, como un diccionario que consultas de vez en cuando, una novedad. Vale. Pero el cambio de paradigma es que han pasado a ser infraestructura básica para muchos educadores. Infraestructura básica, o sea, como la luz o el agua del colegio. Exacto, hay docentes que basan todo su flujo de trabajo diario ahí. Desde adaptar un texto para estudiantes con necesidades educativas especiales, hasta generar rúbricas en tiempo real en mitad de una clase. Si el servidor de OpenAI se cae, el daño no es que no puedas jugar con la maquinita. Ya, es que se paraliza el proceso pedagógico. Eso es, estamos introduciendo un nivel de vulnerabilidad tecnológica brutal. Construimos puentes enteros sobre un software que es propietario, que sigue en fase beta y que, francamente, se puede desconectar sin previo aviso. Ostras, visto así, sí que da un poco de vértigo. Pero bueno, la fragilidad no es solo que el servidor se apague. Es que a veces, estando encendido, la lógica interna falla estrepitosamente. El famoso caso de la célula, ¿verdad? Ese mismo. A ver, Eva Abril compartió en el grupo su experiencia intentando generar una imagen con el modelo Image 2 de OpenAI, algo súper básico para ciencias. Le pidió la imagen de una célula dividida en 12 partes iguales. Y fue un desastre. Un desastre absoluto. Enrique Brito también comentaba que la IA no etiquetaba bien las partes, mezclaba los colores al azar, sumaba cosas que no venían a cuento. Claro, es que el seguimiento de este caso en el chat es oro puro, porque desmonta totalmente el mito de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Pues, a ver, tendemos a pensar que como el modelo de lenguaje razona de maravilla cuando le pides un ensayo sobre la Revolución Francesa, pues también tiene que tener un razonamiento espacial o matemático perfecto, y no. Pero es que a mí me explota la cabeza con esto. Si yo le pido a un niño de primaria, oye, dibuja un círculo y divídelo en 12 trozos como una pizza, el niño lo hace. ¿Por qué una máquina que te aprueba un examen MIR de medicina no sabe contar hasta 12 en un dibujo? Porque no hay un motor geométrico detrás. Estos generadores de imágenes funcionan por modelos de difusión probabilística. Vale, tradúceme eso. Sí, a ver, la inteligencia artificial no sabe lo que es un círculo en sentido matemático, ni entiende el concepto de la cantidad 12. Lo que hace es coger un lienzo lleno de ruido estático, imagínate la pantalla de una tele antigua sin señal. Sí, la típica lluvia gris de puntitos. Exacto. Coge eso y empieza a organizar los píxeles basándose en cómo se relacionaban las palabras célula y 12 en su enorme base de datos de entrenamiento. O sea, está adivinando patrones. Prediciendo, sí. Predice patrones visuales, no está calculando una división espacial. Por eso te puede hacer un dibujo hiperrealista, precioso, espectacular, pero lógicamente inconsistente. Increíble, claro. Y esa falta de lógica es lo que frustra a muchos docentes. Y entiendo que por eso esta semana también vimos ese debate sobre buscar atajos, ¿no? Las famosas herramientas preempaquetadas. Eso es. Tony Madrid sacó el tema preguntando si valía la pena una plataforma llamada Chalky Eye, que es súper popular en Estados Unidos para profesores. Sí, sí. Y la respuesta del grupo fue bastante unánime, ¿eh? Miquel Ángel Fren explicó muy bien que esto no deja de ser un wrapper, un envoltorio. Por detrás solo está llamando a los modelos de Google o de OpenAI. Claro, Juanjo de Haro y otros insistían en que estas herramientas empaquetadas están bien para el profesorado que va con prisas, el que no quiere profundizar. Pero que, a ver, un chat generalista de pago siempre te va a dar más calidad si sabes hacer un buen prompt. Hasta pasaron un hilo de Reddit de profesores australianos quejándose de que Chalky fallaba muchísimo en los diagramas y que requería revisar todo el contenido a fondo. Vale, voy a pararte ahí porque quiero defender un poco estas herramientas, o al menos entender su papel. Adelante. Decir que es solo un envoltorio suena casi despectivo. Yo uso esta analogía. Usar herramientas como Chalky es como comprar un plato precocinado para el microondas. Uh-huh. Te salva la cena un martes por la noche. O sea, claro que si aprendes a cocinar desde cero con Claude o ChatGPT, el resultado es más nutritivo y rico. Pero ¿acaso estas plataformas no traen instrucciones internas súper complejas que a un profesor normal le llevaría semanas aprender a programar? Es un punto súper válido. Lo que es fascinante aquí es el dilema del control. Esa analogía del plato precocinado es perfecta. Te salva la cena, sí, democratiza el acceso para el que no tiene tiempo. Exacto. Pero el problema surge cuando tu clase necesita una dieta específica, por seguir con la analogía. Si la lección requiere un enfoque pedagógico muy, muy concreto, el plato precocinado no se adapta. Claro, te comes lo que hay en la bandeja. Eso es. Exige revisar el contenido porque falla en explicaciones detalladas. Por eso la tendencia entre los docentes más avanzados del grupo es el hágalo usted mismo, el enfoque DIY. Y hablando de ese hágalo usted mismo, se mencionó un concepto en el chat que me dejó, bueno, a cuadros. El vibe coding. ¡Ah! El vibe coding. ¡Qué maravilla de debate! A ver, frena un momento. Programar por vibras. Había un vídeo del jefe investigador de Anthropic hablando de esto en Cloud. La primera vez que leí vibe coding me sonó a, no sé, a tirar las cartas del tarot. Ya, suena súper esotérico. ¿Cómo vas a programar un flujo de trabajo educativo basándose en la vibra? Suena esotérico, pero te prometo que es profundamente técnico. El vibe coding refleja cómo ha cambiado nuestra interacción con las máquinas. A ver. Antes, programar era escribir líneas de sintaxis rígida en Python. Si te dejabas un punto y coma, el programa entero petaba. Sí, el terror de cualquier estudiante de informática. Pues ahora, programas interactuando en lenguaje natural. Tú le das una instrucción a la IA, miras el resultado, detectas qué vibra, o sea, qué dirección o tono no funciona, y lo corriges conversando. Vale, entiendo el proceso iterativo. Le dices, no, hazlo más sencillo, o cambia este párrafo. Pero, ostras, eso requiere una alfabetización en IA brutal. Saber qué pedir y cómo pedirlo no es algo que todo el claustro esté dispuesto a asumir. No hay tiempo. Es una barrera enorme. Y ese es el corazón del problema. Obliga al docente a ser un director de orquesta. Y esta falta de alfabetización o de tiempo para adquirirla nos lleva de cabeza al elefante en el aula de esta semana. Uf, sí. El drama con la evaluación. Porque si es difícil crear el contenido, ¿cómo lo evalúas? Conectamos esto con el mayor dolor de cabeza del grupo, las políticas institucionales restrictivas. El caso del trabajo de fin de máster. Madre mía, qué caso. Un miembro del grupo, JL, contó que a un amigo suyo le rechazaron el TFM. Así, de golpe. La acusación del tribunal fue, cito, «Tienes más del 20% de IA». ¿Sin más explicación? Sin mayor explicación. El chico estaba desesperado buscando una aplicación para verificar ese porcentaje y poder defenderse. Es que es un caso que da escalofríos, de verdad. Porque cuando indagaron un poco más en el grupo, se descubrió el pastel. Habían usado Turnitin. Ajá. Y la herramienta daba un 16% de similitud. De plagio tradicional. Un 16% de similitud. Y el tutor confundió ese porcentaje de coincidencia de textos con porcentaje generado por inteligencia artificial. Exactamente. A ver, quiero detenernos aquí para que quienes nos escuchan lo tengan clarísimo. Porque mezclar esto demuestra una ignorancia técnica brutal. ¿Cuál es la diferencia entre un detector de plagio de toda la vida y uno de IA? Son lógicas completamente opuestas. Un detector de plagio busca secuencias de palabras exactas. Las compara con una base de datos gigante de libros y webs. Es como buscar una huella dactilar. Vale, o sea que si copio y pego de la Wikipedia, salta la alarma. Eso es. Pero la IA generativa no copia y pega. Genera texto nuevo, palabra a palabra, calculando probabilidades. No hay huella dactilar que buscar. Entonces, ¿qué narices miden los detectores de IA? Miden cosas como la previsibilidad del texto. Un humano escribe de forma caótica. Hacemos frases cortas, luego una larguísima, metemos una palabra rara. Sí, somos irregulares. La IA, en cambio, suele escoger siempre la palabra más probable. Es muy uniforme. Así que el detector evalúa esa uniformidad y te suelta un porcentaje. Pero el consenso en el grupo es tajante. Estas herramientas no son fiables. Claro, dan muchísimos falsos positivos. El alumno se ha dejado las pestañas como si fuera hecho por IA, solo porque está escrito de forma muy estructurada. Y el alumno tiene todo el derecho a ver ese informe y defenderse. Es que, como decían en el chat, estamos en una fase de pánico moral institucional. Y ese choque entre lo que hacen los docentes y lo que mandan las instituciones nos lleva a una situación casi cómica si no fuera tan triste. La paradoja de las comunidades autónomas, ¿no? Exacto. Por un lado tenemos a Lucía en el grupo, una curranta que está creando un mapa interactivo precioso para el INTEF. Está recopilando qué herramientas de IA corporativas ofrecen las distintas consejerías. Un trabajo súper necesario. Sí, pero es que, a la vez, otro usuario, Óscar, denuncia un bloqueo real increíble. Resulta que los alumnos con cuentas oficiales de la Junta de Andalucía, el dominio g.educand.es, tienen capado completamente el acceso a Gemini y a Notebook LM. Es que es de locos. Y ojo, Notebook LM acaba de sacar una actualización clave esta semana. Solucionaron un error para incluir cuadernos en los Gems de Gemini y ahora te permite agrupar fuentes por categorías automáticamente. Una herramienta espectacular para la investigación educativa. Y gratis, o incluida en el paquete de Google. Ah, por cierto, el grupo también descubrió un truquito de precios esta semana con ChatGPT, ¿verdad? Ah, sí, sí. Un apunte rápido que salvó algún bolsillo. Resulta que la versión Business de ChatGPT es más barata que la Plus. ¿Más barata? Sí, pero solo si la facturas anualmente. Varios miembros ni se habían dado cuenta de ese detalle. Pequeñas victorias. Pero vuelvo a lo de Andalucía. Yo lanzo esta pregunta al aire. ¿De qué sirve que los docentes construyan mapas interactivos brillantes o que Google mejore sus herramientas si luego el sistema educativo bloquea la tecnología a los alumnos y encima los acusa ciegamente usando detectores que no funcionan? Pues no sirve de nada y demuestra, como decíamos, ese pánico moral. Confundir un índice de similitud con generación por IA y a la vez prohibir la herramienta a los alumnos evidencia la urgencia de formar. Y no solo al alumnado, ¿eh? A los tribunales de evaluación, a las consejerías. Totalmente. Pero, bueno, para no quedarnos solo en la frustración, que parece que todo es un desastre, vamos a levantar un poco la mirada. ¿Hacia dónde vamos? En el grupo se compartieron cosas muy potentes para construir futuro. Sí, la comunidad no se queda cruzada de brazos. Se publicó, por ejemplo, el informe ODITE 2026. Claves para una nueva educación. Tendencias, retos y propuestas en la era de la IA. Ese es. Y es un documento vital porque plantea que la solución a todo este follón de los TFM y los detectores no es crear un software de detección mejor. Ah, ¿no? ¿Y qué proponen? Proponen cambiar el diseño de la evaluación desde la raíz. Hablan de evaluación auténtica. Si un TFM se puede resolver dándole a un botón en ChatGPT, el problema igual lo tiene el diseño del TFM. ¡Ostras, qué gran verdad! Hay que evaluar el proceso, el pensamiento crítico, la defensa oral. Y también el informe toca el tema de la gobernanza de datos y la formación docente. O sea, investigación participativa y compartir prácticas reales, ¿no? Y de hecho esto se va a materializar muy pronto. En el grupo también se convocó el evento #IA Educativa Day 3. Apuntad la fecha, ¿eh? 8 de mayo. 8 de mayo en la Universidad de La Coruña. Es un evento híbrido y gratuito. Esperan reunir a más de 300 docentes para debatir esto cara a cara. Eso es lo que da esperanza. Frente a los burócratas que bloquean cuentas y los algoritmos que fallan, la respuesta de la comunidad educativa es reunirse, investigar y compartir lo que funciona. Pues con ese espíritu colaborativo vamos cerrando. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión profunda. Mantenerse informado a través de comunidades activas como esta es vital, porque, como hemos visto, la práctica real en las aulas desmiente muchísimos mitos. Completamente. Y bueno, yo dejaría una última reflexión en el aire para nuestra audiencia, a raíz de todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy. Adelante. Inteligencia artificial a sus alumnos por miedo a que hagan trampa. Pero paralelamente, esas mismas instituciones utilizan algoritmos oscuros y poco fiables para evaluar y penalizar sus trabajos. Así que, como sociedad, creo que debemos preguntarnos esto seriamente. ¿Estamos construyendo un sistema educativo que enseña a navegar la inteligencia artificial con espíritu crítico? ¿O estamos construyendo uno que simplemente lo utiliza como una nueva herramienta de vigilancia desconfiada? Menuda pregunta para llevarse a casa. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima. Un saludo.